te espera que hagas tu caso antes que mueras y no tengas descanso. Cristo en la puerta, entrada y salida.